Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañaron hoy. Y bueno, yo les voy a leer un saludo que manda el colectivo El Pregón, que es de Morelos y del DF. Y bueno, dice algo así: El Pregón, enviamos un saludo combativo a Radio Proletaria y a la banda que se les une a cada transmisión radiofónica, aquella que ha encontrado un espacio de resistencia y que hoy se encuentra aquí. Hemos compartido con ellos estos 4 años de lucha en contra de la criminalización de la radio libre, que solo puede existir como denuncia y esperanza de un pueblo. Somos El Pregón, un colectivo que en 5 años en Morelos y 3 en el DF nos hemos empeñado en soñar en conjunto en una alianza de pequeños nuevos sueños con aquellos grandes y viejos sueños que nos han legado. Afirmamos la vida contra la muerte, resistiendo, organizándonos y rebelándonos en todo momento ante la injusticia, desigualdades, las grandes y las pequeñas. La situación nacional se agrava a cada momento. Privatizaciones, reformas y además estrategias son los golpes que se preparan contra los pueblos que hoy enfrentan una gran crisis, no solo económica, sino ambiental. En menos de 40 años de sistema neoliberal se han devastado los recursos naturales que los pueblos originarios habían cuidado por siglos. A esta crisis se une el sociocultural. Las artes están resguardadas para pequeños grupos. El objetivo de esta se ha perdido y solo unos pocos tienen tiempo de recreación. Y el contacto con la pintura, la música, el teatro y hasta el cine se ha convertido en un lujo. Queremos transformar este mundo partiendo de lo que somos y tenemos, enfrentar el día a día encontrándonos con la historia de los pueblos de México. Sabemos que solo estamos del lado de los que hoy están siendo golpeados. Atengo, Mujeres de Juárez, Pasta de Concho, Esmé y los pueblos que en su totalidad han luchado ancestralmente para ser exterminados. No traicionaremos ni venderemos el pueblo, el ejemplo de aquellas mujeres y hombres que en otros tiempos se han rebelado ante la opresión. Sabemos que la única manera posible de seguir pregonando es creyendo en el poder que tiene un pueblo para organizarse, para ser independiente y para decidir por sí mismo su destino, en que el periodismo es indisociable de la lucha política, que la objetividad solo existe como existen objetos y sujetos, y que en cuestiones de debate hay que estar del lado de los explotados y del lado de los que luchan. Esperamos que este día sea de lucha y que como creemos, la esperanza sea tan fuerte para llegar tarde o temprano, por las buenas o por las malas, a transformar radicalmente el curso de nuestra historia. Zapata vive y la lucha sigue y sigue.